vida, no hay quien los pueda entender. Tanto que yo te amo, y tú a cambio de nada ciegamente con él. Yo te llevaré a donde nunca has ido. Ese tipo no ha sabido valorar tu grandeza de niña. Las cosas de la vida no hay quien las pueda entender. Tanto que yo te amo, y tú a cambio de nada ciegamente con él. Yo te llevaré.